abajo, teóricamente el concepto de reciprocidad, ¿vieron dónde está reciprocidad y redistribución en el punto 1? Sí. Dice, se aplica a las relaciones entre individuos o grupos simétricos, porque justamente es una relación simétrica, la de Doni contra Longo. Uh-huh. Tengan en cuenta eso. Y el concepto de redistribución que está ahí más abajo es, en cambio, el que supone una jerarquía. ¿Por qué, pregunto yo, supone una jerarquía? Y porque es la administración de la producción. A ver, ¿cómo es eso? De la producción. Exacto, de lo que llegaba al Inca, que se almacenaba en el Inca y después se volvía a dice acá, habla de un movimiento, de un doble movimiento. A ver, ¿cómo es eso, el doble movimiento? Centrípeto y centrífugo. ¿De qué consiste? El centrípeto, perdón, que no me... sería la agrupación de los productos en el centro administrativo. Y el centrífugo es cuando se difunden o se distribuyen esos productos. ¿Entre quiénes? Desde el Inca, o el que administraba, hacia los grupos, hacia los... O sea, la comunidad. Sí. ¿Se entiende? ¿Todos entienden cómo es este proceso? ¿Todos? El que está acá. Ahora, ¿qué entiende por reciprocidad él? Por ejemplo, en el... Reciprocidad, si es una relación, cuando es recíproco, por ahí se entiende que hay cierta equivalencia o igualdad entre las prestaciones. Por ejemplo, nosotros somos la comunidad, ¿no? Otorgamos al Inca algo que el Inca necesita, ¿no? Cultivos, tejidos, lo que esté necesitando. O sea, nosotros lo realizamos y se lo otorgamos. Y el Inca, como contradón, nos va a dar quizás. No es algo equivalente realmente al modo de pensar nuestro, pero por ahí nos da una fiesta. O por ahí algún miembro de este AILU va a ir como alguna mujer como Atla. Lo está devolviendo en ideología, más que nada. No, es una ideología armada, una cosmovisión, o sea, un claro, funcionamiento del mundo. Pero desde el Estado devuelve ideología a cambio de la entrega de los bienes. Por eso es que esa relación que ellos hablan en antropología de reciprocidad, por ahí es entendible desde el punto de vista del momento, de quién lo está recibiendo, pero no desde el punto de vista nuestro, porque es obvio que las prestaciones no son recíprocas. Por eso dijimos el primer día, nosotros como ex historiadores nos tenemos que parar justamente... Yo nombré otra edad, que todos se rieron, pero justamente desde la visión del otro. O sea, nosotros no nos podemos poner desde nuestra visión interpretando. Claro, pero tampoco, tratar de ver qué es lo que es. Tampoco había mucha reciprocidad porque en ese momento, porque de haber habido reciprocidad pura, no hubiera habido ningún levantamiento, no hubiera habido ninguna lucha interna. Claro, por eso ese concepto de reciprocidad que usa el antropólogo, para mí, desde mi punto de vista, es totalmente caduco, ya está terminado. Porque si uno considera que las relaciones son recíprocas, significa que en todo momento hay una igualdad en las prestaciones, ya sea dada en entrega de bienes o de vueltas en ideología o... Pero... Claro, pero yo hablo en ese momento, no me paro en la actualidad, sino ellos lo considerarían recíproco lo que le están devolviendo. Pero en algún momento esa reciprocidad desaparece, porque si no, no hubiera revueltas ni sublevaciones. Por eso las relaciones nunca son recíprocas, siempre es una relación de poder. A lo mejor la reciprocidad, digo yo, no sé, es entre el Inca y el Curacas, y a lo mejor los que están debajo del Curacas no reciben. Nada. No, nosotros tenemos que pensar que hay todo algo armado para que responda. O sea, cuando el equilibrio se rompe, o sea, cuando piensa el grupo que el equilibrio se rompe, cuando vos decís, se levanta. Uh-huh. Eso es claro. Quizás sí tenés razón que, bueno, los antropólogos y los historiadores... Lo que pasa es que el antropólogo se olvida siempre que hay una relación de poder detrás. Tal cual. Hay un grupo que arma toda esta ideología para y desde el momento que está toda la cosmovisión. Desde el momento que está el poder jugando en el medio, la reciprocidad desaparece, porque no hay equivalencia en las prestaciones. No desde el punto de vista nuestro de hoy en día, sino desde ese mismo momento. Porque si hubiera reciprocidad o equivalencia en las prestaciones entre lo que yo doy y lo que recibo, ¿qué necesidad tendría de producir una revuelta, de esconder bienes, de negarme a colaborar? Eso porque eso generalmente ahí estás marcando la reciprocidad. Claro, o sea, por eso es a lo que yo voy, que esas relaciones recíprocas no se dan nunca, porque siempre hay debajo otro juego de tensiones que la están llevando para un lado o para el otro. Sí, igual había levantamiento, ojo, en el aguantamiento. Tenemos nosotros, a partir de la historia oral, que después ha ido contando por escrito, tenemos conocimiento de que ha habido grupos totalmente levantados, pero no son tantos como posteriormente. O sea, es mucho más difícil la dominación posterior, porque justamente en la desestructuración de Rangel, lo que nosotros podemos observar es que no hay un ida y vuelta, sino que hay unida hacia arriba, como vos me señalaste en la clase pasada, y justamente no existe la vuelta hacia la comunidad, no existe el contradón. Entonces, la sociedad ahí se levanta. Si pensamos en los dos movimientos, que ahora vamos a leer algo, vamos a ver justamente que hay grupos totalmente negados a la dominación española. ¿Tá? Igualmente había levantamientos, eso tenemos que tener claro. O sea, los incas del Cusco, un grupo que dominaba sobre los otros y existía esa relación que vos señalás de dominación-subordinación. O sea, es un grupo que está sobre los demás. ¿Sí? Entonces ahí también tenemos que tener presente el tema. Y está presente en el texto. ¿Qué más pueden agregar? Hoy se me vino peleador el compañero. No, que a veces usan siempre, cuando se utilizan categorías empíricas y se aplican a todo lo, a cualquier análisis, siempre se aplican las mismas categorías. Y hay categorías que por ahí no son aplicables. O el estructuralismo, hablan de estructuras también. Y sí. Pero por eso aclaramos. Claro, entonces siempre se hacen los análisis y muchas de estas personas que hacen este tipo de análisis utiliza conceptos que no definen. Entonces, claro, por eso dice, él habla por ahí de don y contradón, pero él no explica en ningún momento qué es para él un don y qué es un contradón, o qué es para él una estructura jerárquica, o por ahí no lo vemos nosotros, porque obvio que por ahí en otro capítulo del libro él sí lo explica, nosotros por tiempo no lo podemos mirar, entonces por ahí tampoco se puede hacer una crítica demasiado profunda, ¿no? Pero no explica... Tiene una parte muy importante del libro, uno es el capítulo, o sea, la primera parte del libro. Por ahí se aplican términos y concepciones que por ahí, qué sé yo, para mí ese término de que usan ellos de reciprocidad es un término que, estando en relación de poder de por medio, la reciprocidad desaparece. Este libro fue escrito en la década de los 70, o sea, no es un libro del 2011. O sea, es un libro de justamente de todo lo que había surgido después del mayo de 78. Para que tengamos presente qué es lo que se está discutiendo. Y cuando vean ustedes Reichwald, van a ver otras categorías, o sea, más recientes, pero también aplicadas directamente, que, bueno, nos llama la atención y las tenemos que marcar. O sea, yo no puedo hablar en esta sociedad, por ejemplo, como los dos autores señalan, estructuras sociales. O sea, me hablan de una incipiente burguesía desde el punto de vista de los, o sea, desde los caciques. De los curacas. Yo no puedo ver una estructura de clases en una sociedad que es preindustrial, aparte es diferente totalmente. Entonces, ese es el problema, y lo que venimos hablando del taller que surge a los historiadores cuando aparecen cuestiones, investigaciones en otro espacio y en otro tiempo que les quieren o les queremos aplicar, ¿no?, una teoría. Entonces, a veces se esfuerzan las fuentes, porque estamos tratando de aplicar la teoría que más nos gusta. ¿Está? Y eso es lo que no tenemos que hacer como historiadores. ¿Se entiende, no? Entonces, muy bien la crítica que le hacen. O sea, sí, tendría que tener, bueno, Baxter hace 40 años escribió esto, pero no sé, tendría que haber aclarado o aclarar en la actualidad, porque vive, qué quiso decir en esa época. Y algunas otras cuestiones que van apareciendo en el texto. Pero los antropólogos se caracterizan un poquito justamente, de eso, Malinowski, ¿no? También. De anacronismo, ¿no? De aplicar conceptos modernos a la historia. Bien. Todos hasta acá más o menos entienden de qué estamos discutiendo, etcétera. Bueno, en cuanto a la producción, está en un hormiguito. A los que tienen... Bueno, en cuanto a la producción, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué ¿El Estado qué hace? No, yo te digo. ¿No trajo el texto el compañero? No, yo estuve leyendo de la, de los mineros. Ah, pero, ahora vamos a discutir, pero ese no lo había notado yo. Quedó pendiente de la clase pasada. Sí. ¿Qué vimos sobre la qué se vio sobre la producción en este texto? ¿Qué espacio geográfico focaliza Bastel? Perú. Exactamente. Justamente para explicar estas cuestiones, elige el Perú porque es el que lo tiene más claro. Claro. ¿No? Y el sur, ¿no? Sí. La región occidental del lago Titicaca, si nos ubicamos en la división cuatripartita del Tahuantinsuyo, ¿qué sería la región que está, cuál sería la región que está tocando? El Coyasun. Muy bien, exactamente. Bueno, ¿qué dice en cuanto al Estado? Dice, por una parte, y la comunidad rural, por la otra, imponen su huella en la economía inca, desde el nivel de producción. Acá también aparecen términos como, por ejemplo, el la comunidad rural o campesinado, lo vamos a ver qué aparece. ¿Por qué se les ocurre la aparición acá? ¿Qué quiere demostrar justamente con lo que dijeron ustedes tres? Ustedes dos. A ver, está aplicando una teoría forzada, dicen ustedes, ¿no? Se habla de campesinado, ¿por qué? Y quiere marcar la diferencia de poder, me parece. Bueno, aparte de marcar, sí, una relación de dominación. De dominación. Exacto, subordinación, que también quiere ver. La teoría marxista. Pues. Exacto, no, quiere ver la explotación ahí. A eso apunta. O sea, nos quiere mostrar que hay explotación. Marca el Perú, distintos espacios del Perú, que eso lo habrán visto, la zona de sierra, la zona de selva, que es muy diferente. Pero hay algo que, a ver si pueden resumir de ese periodo, o sea, decirme al respecto de qué tiene que ver, cómo está, qué relación tiene la producción para el imperio incaico, o qué importancia. Entre el frío de la noche y el calor del día. Se deshidrata y se puede guardar. ¿Qué pasa si nosotros queremos guardar papa aquí en estado natural? Se pudre. No dura mucho. ¿Qué? ¿Qué decimos? No nos reímos porque las dos contestaron a la vez. Y porque somos las amas de casa, claro. Sin embargo, si utilizamos este método, o sea, si lo llevamos a la práctica, lo podemos conservar. Podemos conservar un tubérculo. ¿Qué otros elementos aparecen, además del maíz y el chuño? La alta, ¿no? Y después la zona baja, otra cosa. La quinta. La quinoa, bien. La quinoa, que es un cereal. ¿Qué más? La patata. Las patatas, muy bien. O sea, todos los tubérculos, las variedades de tubérculos que son increíbles. ¿Y qué más? Describe cómo es el método de cultivo, ¿no? Una especie de pala que se llama tacla, que aparece en escena. En cuanto a la zona de la costa, ¿qué señala como importante? O algo que se utiliza en las zonas de cultivo, pero que es importante que viene de la costa. Y eso lo saben ustedes de arqueología. ¿El guano? Exacto. Es un abono natural. Hoy ya no existe, no hay casi. pero sí es una característica de la cosa. En cuanto a la propiedad, ¿qué dice al respecto de la propiedad de la tierra? ¿Es toda igual la propiedad, igualitaria, o qué características tiene la propiedad de la tierra? ¿Cómo? No es comunal. No, porque pero todo es comunal, yo digo. No, la no, de la tierra del Inca está como tripart. Y de la comunidad. Una distribución tripartita. Tripartita, exacto. Una parte para las necesidades del Estado, otra para el culto y el resto para las comunidades. Exactamente. Entonces tenemos tres tipos de. Igual son. O sea, la tierra del común la decide el Inca. O sea, no es para uso del común anárquicamente, sino que decide cómo parcelarla y decide a quienes se les entrega. Para eso. Bueno, ¿qué más? En cuanto a las llamas, ¿qué dice? Es otra de las riquezas. Para transporte. Hoja más adelante. Donde habla del modo de apropiación de otras riquezas, en la página 105. Animal de carga, ¿no? Sí, son animales de carga, pero es la apropiación de esas riquezas, como se. ¿Eh? El Inca también era dueño de los ganados. A la vez. El dueño, el Inca es el que otorga al resto, ¿está? Es como semejante a la propiedad de la tierra, la propiedad de otras riquezas. Habla del derecho eminente del Inca siempre. Exacto. Pero eso, ojo, que también está tomado de la legislación española, de la península. ¿Mm? Pero sí, es un derecho... Hay también otra cosa para marcar que yo la había... preguntado la otra vez. ¿Dónde está? En la página, cuando habla de la propiedad de la tierra, habla de propiedad privada de la tierra. Sí. O sea, que es un concepto que no encaja en este tipo de sociedad. Exactamente. Esa es la crítica que ahí podemos hacer. Está muy bien lo que señalaste. Y vamos a ver que Peter Baker, si vos leíste Los mineros de la montaña rosa hoy, ¿cómo es que se llama? Fernando. Habrás visto que también habla de propiedad privada. Sí. Entonces, hay justamente problemas con la teoría que se está aplicando para el análisis de justamente los casos que cada uno trabaja. Vemos que hay un anacronismo justamente en utilizar algo, alguna parte de la teoría que no es aplicable en espacio ni en tiempo. ¿Tiempo? Por eso digo que es anacronismo, porque estamos... No puede ser a veces que sea un poco adrede por parte del autor como para... Sí. Pensemos que estamos con una efervescencia de estudios de psicoanalista en el periodo que él escribe. Justamente lo básico. Si bien se pone desde la postura del otro, justamente el título lo dice, pero es un esfuerzo muy grande que hacen a década de 70 para llevarlo adelante. Y se le escapan. Se escapan términos que tienen que ver justamente a donde él se escribe. Por eso tenemos que tener cuidado. Claro, sí. Una pregunta. Sí. Yo la verdad no leía el texto. Pero están hablando de texto. Bueno, primero el término propiedad de la llama es del Inca y como que el Inca... Exactamente, el Inca es divide, tiene noche. ¿Y él en qué se basa para llegar a esa conclusión? La gente del común, digamos, la comunidad tendría esta noción. La comunidad. Nace la llama y es del Inca y... O sea, la cosmovisión, tanto incluye lo religioso y el funcionamiento de la sociedad, justamente asegura, afirma que tiene que haber esa tripartición o bipartición en alguna. Sí, vos hablas de la fuente, ¿de dónde se saca? Claro, por ejemplo, ¿en qué fuente se basa? Propiedad del Inca y da el usufructo al aire, ¿no? Nace una llama. ¿La gente tiene conciencia que es del Inca y que el Inca da el usufructo? ¿O es una potestad que esgrime el Inca como parte de su poder, pero que en realidad la gente lo acepta porque en definitiva no cambia nada? Es del Inca, o sea, según la composición, todo es del Inca. Por eso es muy fácil, yo les dije la vez anterior, cuando, cuando vemos acá la estructuración, que se, a ver, se ubica por sobre la, el Inca la estructura española. Es muy fácil de aplicarla, porque justamente deja de ser del Inca y pasa a ser del rey directamente. O sea, la noción, o sea, está todo justificado en base a la religión. ¿Se entiende? A lo que me refiero es lo siguiente, por ejemplo. Por ejemplo, no supongamos que Inca se atribuye que es el dueño del sol y el aire que respiramos. No, bárbaro, sí. El sol no me va a faltar y el aire tampoco. Sí, yo se lo acepto. Pero efectivamente, ¿qué poder tiene sobre el sol, sobre el aire, sobre el hacen en mi aire? El armado, el entretejido, justamente, de dominación, justifica, o sea, legitima que él es el dueño del sol. ¿No es la representación del, de los dioses, del Inca? Es la representación de lo que ocurre en el mundo de arriba, ocurre en el mundo terrenal. Y ocurre en el mundo subterráneo. Y eso ya lo vieron en otras sociedades. Sí, sí. Justamente. O sea, el Inca se legitima en base a la religión. Además, él es representante de Dios. Habría mucha gente que no le creería tampoco. Eso es lo que no nos cuentan, porque todo dice que se justifica la religión. Y si el 80-90% de la población diría, mirá el pavo este que se cree que es Dios. Igual que nosotros decimos mucho sobre la Iglesia Católica, ¿no es cierto? O sobre otro. Yo estaba pensando cuando me preguntaba, si uno mira la sociedad americana, la de América del Norte, me refiero, nosotros vamos a ver que son bastante religiosos. El culto americano, que se les ocurra, de las religiones que practican, o sea, que tienen que ver con las anglosajonas, con la judía de ellos, son todos los domingos que practican. Y es algo que fomenta el Estado. ¿Para qué? Para dominarlo, justamente. O sea, el domingo lo dedican al culto. Que nosotros, a ver, visto de nosotros, nosotros no somos tan. Si se cree, no va todo el domingo a misa. Tan ortodoxo. O sea, cree en Dios, sí, no tenemos practicantes tan practicantes. Sin embargo, ellos sí lo utilizan justamente con el fin de dominación. Está claramente, o sea, yo cuando estuve viviendo allá, lo que más me llamaba la atención era que los domingos los hombres salían de traje, mujeres con sus vestimentas a la iglesia. Hay un documental que se llama Jesus Camp, que lo muestra muy bien todo esto. ¿Cómo que lo muestra? Sí. Sí. Hacen conciertos en la iglesia a la tarde, o sea, todo un día de iglesia. Yo iba a ver los conciertos, las cosas así, porque son buenísimos, pero que te llevan la, lo usan para dominar. La estatua, la fotografía de Bush, sí, gigante. Sí. Saludemos al presidente. Sí, en ese documental que él dice, yo vi una parte como a los niños. No importa, lo que es tu responsabilidad. Es increíble. Y uno piensa, es la Dalí de la democracia. De la democracia, digamos, entre comillas. Mentira. Sin embargo, dominan hacia el pueblo. Entonces, ¿qué nos va a enseñar que justamente en esa sociedad de los 500 y pico de años atrás ocurra? No hay medios de comunicación como. Ahora no hay mil cosas de las que nosotros tenemos ahora en cuanto a practicar pasar información. Lo que va a salir en este momento se conoce en el grupo y se conoce, o sea, llega a los alrededores por bocas de otros, pero no más allá. ¿Entienden? Sí. Fíjense que cuando llegan los españoles, cuando hablábamos en la clase pasada de Atahualpa y Huáscar, Atahualpa el Inca y cuánto tarda, o sea, está discutiendo quién es el Inca y cuánto tarda en llegar hasta Huáscar. Meses. Había una disputa entre el sur de Ecuador y el Cusco, quién era el Inca. Había dos Incas. ¿Cómo? Ay, bueno. Pero justamente lo mandaba a matar porque él sabe que es el hijo que hereda. No conviene, o sea, no le conviene a él. Él era el que iba a la guerra con el padre. Bueno, siguiendo, ¿qué otras cuestiones observaron? Muy bien esto que estos análisis en cuanto a teoría que están señalando. Aplicación de teoría que acá, tiene acá viste el tema que planteabas vos de la reciprocidad, bueno, en la página 106 cuando habla de la apropiación de los bienes y los derechos que tiene el Inca, dice en una parte, los incas, ¿no?, detentadores de estos derechos, están ligados entre sí por vínculos complejos de reciprocidad. Pero como hemos visto, la reciprocidad no interviene solamente entre individuos iguales, los miembros del Ailu, sino que también actúa en una jerarquía, dones del Inca superior, deberes de los Ailus como retribución. Acá, o sea, el tema de la jerarquía, que era el debate que había surgido recién, no sé si termina de justificar, sí, sí, el concepto, pero... Es atinado lo que trajiste, porque justamente lo que vamos a ver es que hay distintas jerarquías desde el Ailu hacia los distintos Ailus mayores hasta que llegamos a los Urakas principales, porque su madre se pone ahí más, ¿no? O sea, vamos desde Urakas menores, que es de cada mitad, que tienen que ver con los Ailus menores, hasta, o sea, se va... esto comienza de ser algo muy atomizado a formar parte de átomos mayores hasta que ellos formamos, o sea, todo el imperio incaico. Entonces la reciprocidad, todo va bajando en base a jerarquías, ¿no? Y en base a jerarquías también la información, ¿no? También tiene que ver, ojo, con la aplicación de teoría. ¿Cómo? Claro, tiene que ver con la aplicación teórica en cuanto a la bajada, en cuanto se apareciera muy democrática. Bueno, volví. Les aclaro, en todas estas partes que estamos viendo, aparecen las visitas que nosotros venimos señalando, que hemos leído parte. Se habrán dado cuenta que va señalando, o sea, la visita de León de Guano, porque la trajimos en la clase pasada y tenemos una parte, la de la ciudad de San Miguel, la de Toledo, están apareciendo en la lectura. Por eso yo quería traer las partes, hoy traje otras cosas, pero para que vean. Lo que es interesante, para que ustedes analicen, que un poco lo estuvimos discutiendo con ella después de clase, en la clase pasada, es en la página 110 cómo circula todo, o sea, cómo circula toda la reciprocidad, la redistribución, o sea, cuál es la representación. Se basa, la demuestra muy bien. O sea, tenemos las distintas jerarquías ahí marcadas entre Ailu, Uraka e Inca, y una circulación, ¿no? Sea, estemos de acuerdo, ¿no?, de los dones, contradones, etcétera, pero hay una circulación en cuanto a que hay una vuelta hacia quienes forman, los individuos que forman el Ailu. ¿Está? O sea, el Ailu como tal recibe un contradón, sea equivalente, sea no equivalente, también es distinto para cada sociedad, etcétera. Pero circulación por ahí es más... Claro, que reciprocidad. Porque la reciprocidad la circulación es, o sea, hacia... porque puede ser jerarquizada, hay una relación de ir y venir, pero no habla de la paridad de los... No, de pero los lo que pasa es que la sociedad capitalista, nosotros hablamos de paridad en cuanto a cuestiones que sean equivalentes. Claro. Las sociedades que nada tienen que ver con el capitalismo. Y porque por ahí los valores se vienen en otro. Si nosotros pensamos que después que llegan los españoles es muy importante la extracción de metales preciosos, y pensamos que previo a la llegada de los españoles, o sea, la extracción de metales preciosos no tenía casi función, salvo para ornamentos, y sin embargo tenía mucho más valor la sal, que era un tipo de moneda, el cacao en el norte, o sea, no existía... El maíz también, ¿no? ¿Cómo? El maíz por la chicha, por la fabricación de... Algunas, exacto. La chicha. Por el culto, claro. Para... Pero, o sea, los valores que nosotros damos en una sociedad capitalista no son equivalentes a los valores que estamos tomando en esta sociedad. ¿Está? Era muy buscada la sal. Bueno, y justamente sal, ¿dónde hay acá cercana? ¿Ahí tienen sal? No. Sí hay. En la zona sur, ¿en dónde? ¿En la actual qué? Bolivia. ¿Está en Bolivia? Uy. No, Puna. Los salares están justo en el noroeste, pero están más bien en la zona chilena. De Chile. Entonces, ahí bueno, había que realizar, llevar adelante grandes caminos, o sea, largas distancias para obtener justamente bienes. En Bolivia también hay un salario. Sí, pero no Bueno, a respecto del Ailu, ¿qué pueden decir ustedes? ¿Lo sacan? No. Hay una parte acá que habla, en la página 111, habla de que quiénes son los yanas, sí. Habla del Ailu, etcétera. Pero a mí me interesaba saber, y un poco más arriba, en el párrafo de arriba, dice algo del Ailu. Me interesaba saber qué interpretaron ustedes. Cuando dice que el miembro del Ailu ni siquiera imagina que puede romper los vínculos de reciprocidad. Y bueno, ahí tienen algo de lo que preguntaban. De lo que hablábamos, sí, tan. No existe el pensamiento de romper con las estructuras. Justamente, ¿por qué? Porque nosotros nos movimos, o sea, hacemos un paralelo con otras sociedades. Ustedes han estudiado el continente anterior, ¿no? ¿Qué pasaba en la antigüedad? Pero ¿cómo llega él a esa conclusión tan determinante? De decir, porque él dice, 500 años, 500 años, claro, pero ¿cómo hace para entrar en la mente de un integrante del Ailu 500 años atrás? Y decir que jamás se le ocurriría romper las estructuras, tan porque terminantemente. Él, porque él en realidad lo que dice, después lo dice, dice, porque para el Ailu en realidad los vínculos de parentesco definían la vida. De la vida social. Sí, por ahí ha observado los Ailus el día de hoy, porque los Ailus no, todavía están hasta el presente. Te invitaba a que vayas este verano. No, sí, yo lo conozco el tema, bueno, del Ailu. Pero, y hablaste con la gente del país. Pero, y bueno, pero es lo que pasa por ahí con muchos de los ciudadanos bolivianos que inclusive están viviendo hoy acá en Argentina, que ellos ni siquiera estando acá rompen su vínculo. Exacto. Siguen perteneciendo a la misma familia, es decir, es más. Por ahí cobran muy poco dinero y a ellos les alcanza y lo poco que pueden juntar y ahorrar lo mandan para allá porque lo necesitan. Siguen manteniendo esa relación. Lo que pasa es que por ahí yo lo veo muy aventurado y la ahora, afirmación ahora definitiva, lo es decir, jamás. Como él dice, que jamás se le ocurriría. Y yo ahora lo que hablo es la utilización de ese tipo de verbitos categóricos, porque no puede decir jamás se le ocurriría, porque seguramente a mucha gente se le ocurrió irse del Ailu porque se enamoró de alguna otra mujer de otro lado y se fueron los dos a vivir a otro lado y rompieron con todo, como pasa en todos lados. O hay muchas sociedades que se rompen y se terminan por un montón de consecuencias. Bueno, pero lo que pasa es que a mí lo que yo siempre noto en este tipo de autores es la utilización de términos tajantes, como decir jamás. No, jamás no existe. Bueno, yo los invitaría, por ejemplo, ahí tocaste un tema interesante, a cuando escriben, así sean los parciales, utilizar el modo potencial. Porque, a ver, yo no escribo de manera así tan categórica. Debería, sería... Claro. Porque, a ver, ninguno tiene la verdad. Bueno, ninguno caería en una injuria escribiendo de esa forma, ¿no? Yo sí, si uso los potenciales, podría, si uso los afirmativos, podría caer en una injuria. ¿Por qué lo señalan? Nosotros estamos utilizando una fuente. Igual que el periodista, ¿no es cierto? Exacto, estamos utilizando un tipo de fuente. No sabemos si hay más fuentes que después nos hacen ver distinta esta sociedad. O sea, eso es lo que tenemos por decir hasta ahora. Basta lo que dirían de la década de los 70 y... Creo que hoy en día no piensa así ni escribe así. O sea, yo he leído cosas más recientes de él que no son tan tajantes. Por ejemplo, Los Zurdos, tiene un libro escrito hace unos 8 o 9 años, Los Zurdos, es un último libro, o sea, porque se dedicó a estudiar justamente el grupo que está alrededor del lago, ¿no? Y no es tan categórico. Quizás también sería una característica de la década de los 70. Sí, cierta pluma militante también, ¿no? Sí, sí. Pero pues no está mal. Depende. Pero nosotros podemos decir que está mal, ¿eh? Claro, depende cuál es el objetivo, porque uno tampoco sabe con qué objetivo y contra quién está discutiendo, ¿no es cierto? Porque generalmente. Está discutiendo para justamente discutir con ese tema. Claro, por eso por ahí utiliza ese tipo de términos también en ese momento. Lo que pasa es que utiliza ese tipo de términos, uno se arriesga después a caer en el ridículo. Claro, es que, bueno. Fíjense que hasta Dudian también. Sí. Muy tajante, ¿no? Bueno, es que es discutido para desdecirnos, sino que provocan la discusión para lograr avanzar en las investigaciones. ¿Ah? ¿Claro para todos? Bien, las acotaciones están surgiendo bastantes críticas, que eso es lo interesante. De todos modos, hoy, hoy día, una persona soltera en esta estructura capitalista que vivimos nosotros puede vivir solo. Trabaja, tiene su sueldo para un alquiler de su casa. Pero en estas sociedades, un hombre, una mujer y dos chicos, supongamos una familia nuclear, como la llamaría nosotros, en este. No puede. El hombre no, cultivar, puede casar, conseguir sal, hablábamos recién. Yo les diría que geográficamente está limitado. Exactamente, tiene que ver con el medio ambiente. Claro. Hasta hoy en día está eso presente. Yo les contaba que uno va a Lima y encuentra gente trabajando que depende de la marca, para obtener los productos de subsistencia de su familia. O sea, su familia está trabajando en la marca, a distintas alturas, justamente para lograr obtener todo lo necesario para su subsistencia, y el individuo está trabajando en la ciudad. ¿Hola? ¿Para qué? Para obtener el circulante, que también hace falta en la sociedad capitalista de hoy. Pero sin embargo, perviven algunas cuestiones que tienen que ver justamente con estas relaciones que aparecen. La reciprocidad está, una redistribución a menor escala, porque ahí ya no existe el Inca, ni existe, sino que existe algún jefe de familia que es el que redistribuye el resto de la familia, es una familia amplia. O sea, ahí no redistribuye el presidente. El presidente le cobra tributo y tiene que conseguir, o sea, los distintos impuestos, que por eso tiene que conseguir el circulante. ¿Estamos? Y también para comprar elementos que no tiene acceso en cuanto a los tributos. Pero hoy en día pervive esta cuestión. También en el plano religioso están presentes. O sea, hay justa posición. Yo no digo siempre, me parece que no hay una situación. No hay una recreación, o sea, armada a otro mundo religioso, sino que entre elementos de una religión y otra van tomando, y hay una que se unicó encima de la otra. Algunas cuestiones quedaron. Bueno, ¿qué otra? Bueno, el espacio se darán cuenta que toman esta. En este párrafo estaba señalando yo que la toma Buda. Buda, que ahora vamos a ver bien los casos, ¿no? Pero se darán cuenta que es justamente la impuesto en el circuito. Está marcando, o sea, a partir de distintas visitas, qué es lo que él ve, que dicen, o sea, los dos curacas principales son encuestados en las distintas visitas, porque ellos viven en distintas visitas y van declarando verdades, entre comillas, de lo que era la realidad de esa época. ¿Entiende? O sea, pasa por la visita del arcediente, por la de Toledo, hay varias acá, y sin embargo, van diciendo cosas diferentes. Y a la misma visita, bueno, ahí los marca, dice. Podemos deducir que los llanas, está hablando de los llanas, ¿no? De las comunidades de Judía Cora, que son justamente de cabeceras del circuito, a los curacas principales, Caricuti, representan al menos el 1% de su población. Y por otra parte, sí, está hablando justamente de lo que es. Entonces, más adelante dice, ¿forman los llanas un grupo antiguo, análogo, por ejemplo, el de los artesanos, consumiendo su producto particular en el servicio personal prestado al Inca o a los curacas? Dice, como sugiere Murra, se desarrolló este grupo en los últimos años del imperio, representando el servicio de los llanas, una mitad particular pero transformada, extendida por toda la vida y muchas generaciones. O sea, acá lo importante es que está señalando que el tema de llanas mita asociado es un invento incaico. Y en la mita, como la antigua mita que tienen los incas, viene de culturas que fueron desconocidas. El tema de los llanas es seguramente incaico, y el tema de unir las mejores especialidades que realizaban los llanas, como el grupo llevado espacio es propio de esas deportaciones masivas. Pero son deportaciones porque salen a hacer algo. Por ejemplo, había grupos Mijimae que sabían trabajar el metal, los llamados yeros y plateros. Los ubican en cierto lugar especial donde se hace espacio geográfico especial donde les llega justamente el metal para trabajar. Como hay grupos muy especializados en tejidos. O sea, por ejemplo, el que hace la vestimenta del Inca. Bueno, la organización sociopolítica, más o menos acá habla del modelo teórico elaborado por los incas, y ese modelo teórico constituye una forma racional, lineal y de exacto reflejo de la realidad. En suma, la ideología que justifica las concepciones de la reciprocidad y la redistribución. O sea, él sigue hablando de teoría. Pero de teoría elaborada desde los incas, que le interpreta desde su propia visión. Y entonces, después de hablar justamente de la teoría, pasa a marcar el tema del dualismo y la cuatripartición. ¿Y acá por qué es importante este tema? Fíjense que está dividido en dos mitades, el cupo del centro, el arriba y el abajo, y después las cuatro, la relación, el arriba y el abajo, en el arriba hay dos provincias y en el abajo hay dos provincias. ¿Estamos? El Kunti Yuyu y el Kolya Yuyu forman parte del abajo. O sea, es una línea transversal, aclaro. La van a ver en el libro. Y el arriba es el Chincha y el Anti, ¿no? Y justamente está armado esto para responder a las necesidades o a la ideología del Inca, ¿no? De mitades, de una mitad y de la otra, con los cinco jefes étnicos, los jefes provinciales. Menores responden justamente a la ideología. A la ideología, yo diría entre comillas, de base. Es más, no sé, en alguno de los textos que ustedes tienen dicen que hasta el mismo cupo está dividido en distintas mitades. Está bipartito y después cuatripartito, a su vez, justamente para poder hacer funcionar toda la estructura. Al respecto de... bueno, acá aparece la otra, la tripartición. Esto de la tripartición es muy extraño, aparece en muy pocas oportunidades. Y aparece en, por lo menos por lo que yo he visto en documentación, justamente son zonas que sufren la tripartición que son tomadas como cuadradas. Las zonas que tienen algún interés muy especial para el hijo. Por ejemplo, Chulí, el chuplito, sufre la tripartición, la responde la tripartición. La habrán escuchado, Coyana, Payán, Callao. Esa tripartición, no se sabe por qué antes de la llegada de los españoles existía, pero cuando llegan los españoles justamente es en el lugar donde se va a alojar la primera misión dominica. O sea, es un lugar que se va a ubicar algo respecto del culto cristiano. Por eso se piensa que ese espacio tenía algo que ver con el culto también del mismo. Y da la casualidad que espacios de tripartición, que sufren la tripartición, justamente tienen que ver con lo religioso posterior. ¿Está? O sea que no está definido el porqué. Nada, sí, bueno, es infinito. ¿Te das cuenta que no termina? Diríamos, por eso yo siempre digo el potencial. No, nada está definido. Así hagamos historia fáctica con totalmente conjuntos y eso. No tenemos más, nosotros hacemos historia factual, ¿no? Historia que tiene que ver con más aún cuando estamos hablando de entender otra etnia que no era nuestra. Tiene que ver cómo funciona. Bueno. No, y en esto peor porque estamos, la compañera que preguntó, estamos casi 600 años atrás o más, estamos remontando mucho más. Me refiero a que no hay ninguna teoría a este respecto. Hay refiriéndose al imperialismo. No, no, pero yo me refiero, ¿por qué? ¿Qué significado tenía para el Inca la tripartición? Sí, no ahí sé, te lo dice. Que es religioso, que es de orden religioso. Eso vos, que no lo saben, pero no lo se supone que es religioso porque se asentaron las... Yo te lo digo. Él no lo dice, él dice, a ver si dónde está. La tripartición. En su proceso de desdoblamiento, dice, la organización dualista resulta recortada por una división tripartita. O sea, él lo asegura. Que todo venía, o sea, el dualismo aquí es tripartita, en algunos lugares es tripartita. En Cusco y en el resto del imperio, las categorías Collana, Payán y Callao designan tres grupos situados en orden, en un orden jerárquico. Estas categorías entran en la organización del sistema de parentesco, y ahí aparecen Collana, Payán, Callao, sobre el modelo de matrimonio asimétrico con la prima cruzada matrimonio. Él hace ver como que acá, a su vez, hay una división en tres partes, justamente para que cada grupo se cruce para reproducir. Pero en realidad existían algunos, no son provincias, son espacios menores, había cabeceras, como lo llamamos, había tripartición. No era la que tenía que ver con el parentesco. Él lo asegura que tiene que ver acá justamente con la relación matrilineal en cuanto a que la hermana mayor de Inca o de Curaca era la que se cruzaba con el otro grupo, o sea, hay un cruce en cuanto a herencia entre comillas, ¿no? Entre va hacia lo femenino, ¿está? Ahí sale el abogado. Estaba como maquinando. Hay muchas sociedades así. ¿Eh? Que hay muchas sociedades. Bueno, en Roma, primigeniamente, era matrilineal. Era sabio el romano. El romano era sabio. Dice que la única descendencia que se conoce es la de la madre. ¿Será que estamos en sociedades matrilineales? Sí, porque eso decían que el padre era desconocido, ¿sí? Mater sempre, semper certa es. Claro, exacto. ¿Quién es la que maneja el hogar? Bueno, después dice que maneja el hogar. Esto, aclaro. La división de Simar, ni la lea. ¿No? Porque es la tesis de su lema, que es bastante compleja, que no tiene, hoy en día no tiene evidencia. Está en el texto, es muy difícil entenderla, o sea, tendría que traer la tesis de su lema para que la lea. Ahora, se van a especializar en números y no me quiero. ¿Estamos? Ni nadie se las va a pedir. Sobre el cobro del tributo, ¿qué vieron? Zenaida coincide teóricamente con un grupo de 100 tributarios, no sabemos. 100 tributarios exactos, no sabemos. Miembros a la Inca. O sea, miembros que le pagan al Inca. ¿Está? Bueno, no sé cómo lo intenta, porque ni siquiera aparece en la fuente. Y dice, recordemos que los nobles de la jerarquía de Sima Alba, desde los jefes de 40.000 a los jefes de 100.000, de 100, se encuentran exentos del pago manual o del pago de tributo. O sea, ¿qué tenemos que traer de acá? Que existe una jerarquía que no paga el tributo. O sea, lo pagan los jatunrunas nada más. ¿En qué página está? Eso está en la 120. Acá. Pero dice, si hay jefes menores, o sea, de, 100, de 50 100, a menos, están obligados, dice, al trabajo y al pago de tributo. O sea, hay que ser un jefe mayor, para más de 100 tributarios, el que no trabaja para el pago de tributo. Más adelante, dice, el los jefes de guerra, cobradores de tributos, administradores, jueces y constructores, o sea, las atribuciones de los curacas parecen múltiples. O sea, ¿qué nos está marcando ahí, Baxter? ¿Que existe qué en el mundo incaico? ¿Qué es lo que ve él? ¿Todos hacen la misma tarea? No. No, ¿qué hacen algunos? Tareas de control, o sea, hay una división. Lo que nos quiere mostrar es que hay una división de trabajo. Justamente por la teoría que está aplicando. Él dice, hay jerarquías, hay unos que controlan, otros que dirigen. Escúchame, eso está dentro de lo que dijiste la organización decimal. Sí, pero no importa, estamos sacando otra cosa. No, no, no, está bien, como habías dicho, no lo escuché. No, lo que no quiero que interpretes es el esquema. Ah, está bien, está bien. Está bien. En cuanto a la visión del mundo, hay distintas categorías de dioses. Creador. ¿Quién es? Viracocha, ¿eh? Viracocha, exacto. ¿Alguien más aparece en escena? Aparecen algunos, a ver, algunos nombres que tienen que ver con el mito y la leyenda también. Por ejemplo, Pachacuti. Pachacuti, que es como el Inca creador, hasta se le da la atribución de que sea el creador de Viracocha, ¿no? No sabemos si existió o no existió. O sea, no, nosotros nos remitimos a la historia oral que aparece en las fuentes que utilizamos, o sea, las encuestas que ha habido y lo que se han comentado. Pero en realidad no sabemos si fueron reales. Es como para el caso de Reino Unido, que se habla de la leyenda del rey Arturo, que no sabemos si existe o no. O sea, es una leyenda quizá. Pero no tenemos ningún vestigio para poder afirmar que existió. ¿Quiere decir algo? No, no, no. ¿Quedó con el rey Arturo ahí? No, no. Si todas las sociedades crean su... Exactamente. O sea, para justificar. Y esto, su bueno... historia del origen. El origen, la existencia de Viracocha no la conocemos, sí sabemos que tiene que ver con el origen religioso, el origen, o sea, la aparición de Pachacuti, ¿no? La aparición de Viracocha en escena. Y lo vinculan con lo de abajo, dice, la tierra, el agua. Exacto. Y al sol con lo de arriba. Lo de arriba. Viracocha, ya les dije, viene del lago, o sea, vive en el agua, en las islas del agua. El mito dice que vendrá algún día a salvarnos. Más puede venir todavía. Yo les conté que se hunde una lancha en el lago y no lo van a sacar. Bueno, hay gente que espera a Cristo, ¿no? ¿Por qué no pueden ellos esperar a Viracocha? O Pachacuti. Bueno, después está la división en cuanto, en el estado Inca, en cuanto a las fiestas, ¿no? Bueno, tenemos distintas fiestas que aparecen en escena. El cuadro que aparece en la página 132. ¿Qué página, perdón? 132. Para que vean ustedes cómo está, o sea, cómo está armada la cosmovisión desde Pachacuti en cuanto a la jerarquización, de la sociedad. Entonces dicen, hay un, fíjense los triángulos de abajo, dice, hay hombre y mujer en esta sociedad. O sea, estamos en comunes, la gente de cotidiano. Por sobre ellos está mamacocha, o sea, por sobre las malas mujeres. ¿Está? Y por sobre los hombres está camapacha. Por sobre ellos, fíjense, hay elementos que ya son sobrenaturales. Está Venus como estrella del lado femenino, o sea, la abuela, y Venus como estrella matutina, el abuelo. O sea, aparecen en escena los ancianos que están más arriba. Los abuelos que están vivos están muertos. Están en una estrella. Y por encima de ellos está el sol y la luna, que representan lo femenino y lo masculino. La luna, lo femenino que reina la noche, que representa a la mujer. Y lo masculino es el sol. Sol, índigo, o sea. Acá no dice. ¿Tá? Pero si lo importante en las sociedades andinas era la herencia matrilineal. Claro, ¿por qué Viracocha es? Pero esa es una recreación social. La otra vez. Viracocha, fíjense por sobre todo. Me pareciera que es machista el armado. ¿Sí? ¿Lo vieron? Sí. O sea, si pensamos, tenemos que pensar que son. El concepto de abuela y abuelo también, ¿no? De ancianos podría ser. Sí. Que ellos lo asimilaban abuelo o abuela, así que existe en la sociedad del hoy. Uh-huh. No existía en la sociedad, perdón, en el pasado, pero existe en la sociedad del hoy. En cuanto a la desestructuración, ¿qué encontramos en cuanto a desintegración de ese mundo? Primero, ¿es conocido todo esto de la llegada de los españoles y lo que les piden, o sea, que les exigen? Llegan los españoles. Una profecía como que iban a llegar los. No, bueno, hay una profecía, pero igual, llegan los españoles. Lo que le quieren aplicar a esta sociedad en cuanto a los pagos de tributos, revisiones distintas, son, bueno, o sea, ¿son aceptadas por ellos fácilmente? ¿Son conocidas? No. No, por eso emplean la violencia los españoles. Exactamente. En cuanto a esta cuestión, o sea, podemos asociarla también con el tema demográfico. Vos dijiste, emplean la violencia y aparece más abajo. Justamente. Claro, no solo habla de la violencia física, sino también de la violencia en la idea de querer imponer otra religión, otro sistema económico, no sé cómo. O sea, otra organización de la sociedad, claro, que era la conocida. Si bien, ¿no?, le sirvió la dominación que hubo antes de los incas sobre las comunidades, le sirvió esa estructura. No respetaban lo que hacía el Inca, ¿no? Si bien dominaba, era generoso con las comunidades. El español no era generoso. Tal cual. O sea, es un cambio muy drástico, muy fuerte. En cuanto a la despoblación, ustedes ya eso lo vieron, o sea, vieron las dos teorías. ¿Cómo Bastel ve la baja demográfica en América? Descenso demográfico. ¿Cómo lo ve? ¿A quién lo ven más cercano ustedes? A Saurian, ¿no es? Ajá. Que decía que en el primer periodo, él habla de 1532 a 1570, es donde se da la baja demográfica más grande. Uh-huh. Y después se termina siendo más lento. Ajá. Entonces tenemos un Sánchez Albornoz creo que era un poco más light para decir eso. Sí, sí, sí, sí. Entonces, evidentemente, y tenemos que pensar que sí, porque se está hablando del estructuralismo, o sea, dijimos hace un rato que hay una explotación muy marcada, o sea, hay relaciones de dominación, subordinación muy marcadas, la baja demográfica para él va a ser importante, justamente por la explotación. ¿Cómo era la corriente alcista? Sí, alcista. Pero alcista la. No, sí, que acá dice que viniste un montón. La causa de la despoblación también, justamente está lo que hemos hablado la clase pasada, está señalando que tiene que ver con el espacio geográfico, donde incide más la baja. población por enfermedades o por guerras o por desgano. De las zonas altas, es claro, lo señala todos los autores, no se produce una bajada demográfica muy marcada justamente por la lejanía y porque no llega nada. Y eso lo ven después. ¿Eh? Por el clima. Por el clima también. En por la cuanto a las epidemias, ¿no? ¿Eh? Me refiero a las epidemias. Sí, también por eso. ¿Sí? Sí. Justamente porque siempre hay zonas húmedas es donde los virus y bacterias que no soportan las diferencias climáticas que produce el excesivo calor de día y el frío de noche. Nosotros si vamos en verano a Potosí, por ejemplo, o a Titicaca, vamos a ver que al mediodía vamos a andar de remerita, y a la noche vamos a andar de campera de nieve. ¿Eh? Y eso de día, ya uno cuando vuelve de estar un mes ahí, la piel la tiene como una bola. Se aja todo. ¿Se imaginan lo que es vivir todo el año? Yo digo, no voy entonces porque quedo en la lona. Que tengo ya de no frisás ahí, ¿estás? Bueno, ¿qué más podemos señalar? Hay cuestiones que se introducen también en esta sociedad que eran inexistentes. Por ejemplo, la utilización del alcohol. El alcohol con fines de bajar la mortalidad. Y justamente va a haber, hay un doble juego, el de la venta del alcohol, pero también el de la persecución a quienes consumen el alcohol, justamente porque no responden a los requerimientos de pago económico que se exige. Y también por el tema religioso, que se los persigue desde ese punto de vista. Son los que, a ver, entre comillas, pueden estar poseídos. Están alcohólicos, alcoholizados. Claro, pero eso también les resulta raro, porque el Inca prohibía el tema del alcohol. Pero eso lo introducen. Lo claro, introducen. Ellos lo introducen, pero, o sea, lo... ¿A quién? ¿A qué dos elementos? ¿Al subir? ¿A qué? ¿Al subir? No, suplen a la chicha. Justamente, y suplen también la utilización de la coca. Porque la coca después es vendida para el asalto. O sea, tenían fines rituales, pero hacen... A ver, crean la, mentalizan a la población de que ahora todos tienen acceso. Entonces, la tenemos. Pero después hay todo un detalle, chicos, de cuando el tributo, de las mitades, lo que pagan de tributo, etcétera, eso lo leen en el título de información. El Valle de Yucay también, el Valle de Yucay es el valle sagrado, y ahí van a ver qué es lo que se produce, cuál es la parte religiosa. La hoja de luz. ¿Cómo? ¿El alcohol? No, estamos hablando de la hoja negra. Ah. Pero es bastante complejo. Bueno, sigue explicando. Vamos a ir al texto de... Hay una cosa importante, no sé. Sí, importante, dale. En la página 182 que dice que las concepciones de reciprocidad y redistribución cambian a la llegada de los españoles. Dale, ¿cómo son? Y... ¿Cómo se convierten? Está el ejemplo que va a estar bueno estos cuadritos. Dale. No lo voy a revisar tampoco. 182. Sí. Habla de un sentido único de los productos, o sea, desde el Ailu pasan al Curaca y el Curaca al español, pero nunca, no hay una, ¿cómo se dice? Un contrador, no sé, una vuelta por parte del español. Exacto. O sea, todo fluye hacia la estructura, pero nada vuelve. Vuelve ideología. Siempre vuelve algo. Lo que pasa es que lo ven todo desde el tema económico, ideología nada más. Ideología foránea. Y bueno. Y por eso el análisis marxista que hace. Exactamente. Pero siempre vuelve algo. No es que todo va. va porque hay una ideología que sustenta esa ida. Si no hubiera algo que sustenta esa ida, si no hubiera cierto temor al castigo o a la represión, no habría solo una ida. Hay ida y vuelta. Si está bajando ideología que los obliga a mandar. O mandan porque quieren, no mandan porque quieren, porque tienen ganas. Luego mandémosle a los españoles que están necesitados. No, lo que pasa es que son todo este tipo de análisis que, bueno, está bien que el estructuralismo ya está superado completamente, ¿no? Pero más bien, esto va al título de que ustedes vayan viendo cómo se, en la época en cual se comienza a pensar sobre la historia, cómo se fue pensando desde distintas teorías, cómo viviendo distinta bibliografía, para que ustedes vayan viendo, o sea, cómo se analizaba la sociedad americana, ¿no? Este caso es clarísimo. Las visitas de Iñigo Ortiz. Ortiz de Zúñiga, ¿qué más? Está diciendo. Entre sí y muy distintas en cuanto a la complejidad de su organización económica y política. ¿Esto por qué es importante? Esto lo venimos hablando desde el inicio. Él va a hablar, o sea, es de la misma época el texto, él habla de 1987, pero se escribió en los 70 más o menos, pero dice, ya existe esta idea de que existe, que del análisis del control vertical, está presente. Y señala que tiene que ver, o sea, está en estrecha relación con etnias diferentes que ocupan el mismo espacio geográfico. O sea, eso que llamamos una vez asentamientos salpicados, está presente. ¿Está? Entonces, él lo que quiere es hacer un análisis de esa sociedad. Dice los Lupacas, habla ahí, y señala un montón de autoetnólogos anteriores a la etnohistoria, o sea, que serían los que dan el puntapié inicial, o sea, para que conozcan los nombres. Y luego va el primer caso. Él va a tratar de analizar, va a analizar distintos casos en los cuales la región nuclear y la zona de influencia o están cercanas o están muy alejadas para obtener todos los recursos necesarios para esa sociedad. ¿Está? Ve cómo logra la autosubsistencia en las distintas zonas nucleares. Entonces, el primer caso son etnias pequeñas. Dice, que habitaban Chauchi y Guarangas en la zona alta del Marañón y del Guayaga. O sea, es una zona muy, o sea, no son numerosas en población, etcétera. ¿Qué dice? A pesar de que los chupaitis o yachas no constituían sino unos cuantos miles de unidades domésticas, controlaban a través de colonias permanentes varios recursos alejados de sus centros, ¿no?, de mayor población. El carácter permanente de estos asentamientos no ha sido revelado, por la información contenida en las visitas, ¿no? No se trata ni de las migraciones estacionales, ni de comercio, ni de transhumancia. La población ha sido un esfuerzo continuo para asegurarse el acceso a islas de recursos, colonizándolas con su propia gente, a pesar de las distancias que les separaban de sus núcleos principales. O sea, acá, ¿qué es lo que señala el autor que es importantísimo? Él está marcando que algo que ustedes ya vieron, por ahí vieron algo en la arqueología, que existe en algunas zonas acá, en este caso, no está presente. No hay comercio, no hay trueque, no hay nada. O sea, hay obtención, o sea, el logro de la subsistencia. Y tampoco está hablando de una zona nuclear única. Dice, hay varias zonas pobladas que, bueno, estima tanta población, pero que a su vez de ellas dependen otras regiones en las cuales obtiene la subsistencia. Yo lo estaba, yo lo leía el texto ese, yo no sé si no hay trueque ahí. Porque el trueque no existe trueque como lo conocemos nosotros, que es trocar una cosa con la otra. Pero ellos andaban de zona en zona y había lugares que eran multiétnicos. Habían lugares en los que no solo era explotado por una sola etnia, sino que la etnia donde estaba más cerca le dejaba explotar el lugar, a cambio de que poder explotar el lugar donde ellos no tenían esos recursos. Entonces, porque es decir, él habla de que hay lugares que son explotados por una sola etnia, ¿no es cierto? Una etnia principal. Y que después los Ailu enviaban a parte de su gente a explotar recursos muy lejanos que estaban en otros lugares que no pertenecían a su lugar donde ellos residían. Que permiten que vengan de otras zonas a cultivar. Porque a la vez ellos mandaban para otro lado. Y ahí está el trueque. Por eso cuando él dice... No es trueque, porque mandan individuos claro, para que produzcan. Claro, pero le están permitiendo el uso de una tierra que tienen más cercano. Pero ese es en ese sentido es lo que yo lo veo. Porque si yo no le permito ingresar a cultivar o a retirar esto, ellos no me van a dejar hacer lo mismo cuando yo mande mi gente para el otro lado. Entonces es en ese sentido en que están trocando, en el sentido de permitir el acceso a la tierra, Ese es el sentido. No en el trueque de decir, claro, porque si no es muy fácil. La otra cosa es, allá produzco maíz y vos producís papa, bueno, vengo con el maíz, te dejo un kilo de maíz, me das un kilo de papa y se acaba. Pero de esta manera no. No lo hacen de esa forma. Le permiten a esta gente ir a cultivar el maíz allá y a la gente de aquel lado le permiten venir a cultivar la papa acá. Pero ahí estás haciendo un anacronismo, porque eso ahí no está es el trueque. El trueque sería de intercambio bueno, de cosas muebles. Bueno, pero eso es a lo que yo tierra. Refiero, a lo que yo le refiero es al intercambio económico, que dice que no lo hay. Y sí lo hay, hay permiso, no, sí, hay permiso sí, sí. En la explotación de la tierra. Eso, yo te dejo yo te permito explotarlo. Sí, con el intercambio. Cada individuo, no hay intercambio, cada individuo o cada familia pequeña que va a esa otra zona son, a ver, contabilizados y censados en la zona de origen, o sea, no pertenecen a esa zona donde están viviendo el producto en el refugio, sino que pertenecen a la zona nuclear. Sin embargo, justamente eso está todo sincronizado en base o sea que hay reciprocidad sin intercambio. Por lo que sostienen los autores, intercambios hay en las zonas de costa, la esfera del Pacífico, donde hay elementos que son, ahora el término valioso no lo podemos utilizar para una sociedad, pero son elementos que son usados. El núcleo es un núcleo serrano, pero es un núcleo serrano de de ahí, ahí es monoétnico ese núcleo, y después tenemos, o sea, relación con la cuna para lo, la obtención de sal y de resina. Y, y los rebaños. De pastoreo, y también tenemos al, hacia la zona, ¿no? Hacia la zona de la costa, o sea, zonas bajas, a 3 o 4 días de distancia, la producción de algodón, maíz, madera y copra. O sea, tenemos ahí una alta producción en las zonas más bajas. Pensemos que la ají también es un elemento muy utilizado. O sea, que es en la zona de la costa, entonces, porque acá en la zona de baja, sí. Ah, acá dice, así como rebaños y sal están en la zona, en la altura, en la cuna, acá dice, en el texto yo tengo en la zona baja, en montaña. En la baja, sí, la zona de selva. No, no había entendido. Entonces, la costa. Pensemos que la costa se la puede cultivar en un lugar húmedo, no es muy frondosa la vegetación, sí. Es frondosa la vegetación, pero tiene que haber humedad para poder cultivar. Y se la cultiva, o sea, en los montañosos de andinos, ¿cuáles son los que tienen más humedad? En el valle. ¿Cuáles son? En el valle. Cerca de los... No, respondo al lado del mar, sino en los occidentales. Exactamente, los orientales. Que recibe toda la humedad, o sea, que chocan, o sea, la que viene con la humedad del Atlántico, que chocan justamente en la cordillera. Esa sería la seca del sur. Produce más humedad la región, o sea, pacífica, justamente también porque hay evaporación de toda la zona de Mato Grosso, que la zona occidental. Si nosotros vemos un monte, cerros en Perú, vamos a ver que de la región oriental están con vegetación frondosa y de la región occidental están con, o sea, una vegetación arbórea pobre a media altura. Bueno, el segundo caso, ¿qué es lo que trabaja el autor? Etnias grandes. Por ejemplo, ¿cuáles? Los verdaderos reinos o los núcleos de la cuenca del Titicaca. Va a trabajar los Lupacas, son el chupito, y trabaja los Pacajes, que son los de la otra región del lago Titicaca, o sea, de la región oriental. Cajuentes, bueno, todo lo que hemos hablado hasta ahora. Características señala acá al caso de, específico de estos reinos altiplánicos, en especial el de la cuenca oriental del lago Titicaca, que estaban en cabeza de su majestad. O sea, era el rey el que cobraba el tributo directo. Lo había encomendado. Acá señala el otro día que preguntaban sobre el chifu, fíjense, en la 62, por el medio del párrafo, que dice, según el chifu presentado a los señores Lupaca, el respaldo de su testimonio, los pobladores del núcleo habían sido 20.000 unidades. O sea, ¿qué podemos extraer, qué podemos deducir acá de lo que dice Murra? O sea, se utiliza el chifu para, por lo menos las fuentes que utilizamos, utilizan el chifu en cuanto a el control numérico, a la contabilidad de los productos y de elementos que también de la población que hay en la región, y del ganado también. ¿Está? O sea, el chifu lo ven como un elemento de contabilidad. Hoy en día también se está pensando, les dije, de que también pasa información cualitativa, no cualitativa. ¿Cómo es el esquema que marca nuestro amigo Murra? El Cerro Lupaca es la zona nuclear a 4.000 metros de altura, o sea, no está en el medio, a media altura, ¿no? Como los reinos de Chupay, por ejemplo. Pero está en una zona altísima, fíjense, 4.000 metros de altura o más. Son biétnicas esas zonas. ¿Por qué? Porque viven biétnicos, porque están aymaras y uros, como siempre. Los uros son los que decíamos que viven al borde del agua. Los aymaras son los que justamente van a producir el trigo. ¿Qué dice además? De que entre la zona serrana y la zona de la costa, fíjense lo que se tarda caminando. De 10 a 15 días. Y es donde se obtiene el maíz, el algodón, el guano, o sea, hay muchos elementos que se obtienen de la zona costera. Y después se baja por la ceja de selva, o sea, hacia la región oriental, donde también hay asentamientos multiétnicos, y allí lo que se obtiene es madera y coca. Bueno, va describiendo con las distintas figuras toda la por lo menos sobre Lupaca, todas las posibilidades que hay para administradores y iglesias. Para la obtención, para el cobro y la obtención del tributo. O sea, lo que está marcando es que hay distintos funcionarios que requieren el pago del tributo. Acá hay algo que llama la atención en cuanto a esta zona. Es en la 78, en el párrafo del medio. Dice, los obreros de la parcialidad de Martín Cari vivían en Cupi, etcétera, pero también residían en la mitad de abajo de Martín Cusi. Dice, y los plateros de Cari compartían una calle con los dos de Cusi. ¿Quiénes eran Cusi y Cari? Son los caciques principales de toda la provincia, ¿no? De toda esta región. Y lo que están diciendo es que hay unos parcialidades, ¿no? Que se dedican especialmente a hacer tareas, o sea, como estas tareas tan especializadas, la de platero que aparece en escena, lo que nos está marcando el autor, ¿eh? Porque eso no quiere decir que sea, que pensemos hoy en día así, es que aparecen ciertas especializaciones o artesanos que nos podrían dar para más adelante la posibilidad de pensar en una mano de obra libre, finalmente. O sea, fíjense que estamos aplicando categorías que no tienen nada que ver. Voy a poner, fíjense, plateros, entre comillas, o sea, es una especialización. Y eso también tiene que ver con cómo está aplicando la teoría. Pero, una pregunta. Sí. Esto no tiene nada que ver con los llanas, ¿no? Que vimos con... Con los que vimos antes, no. Sí. ¿En qué momento es esto? 1500. Esto para 1567. ¿Y a los plateros a qué se refiere? ¿A indios? Mira, yo lo que he leído en las fuentes, o sea, son grupos que reciben el metal y que lo cuelan mediante martillazos, o sea, con golpes, van modelando las piezas para hacer piezas metálicas. ¿Y allá habían aprendido la técnica? Porque por lo que yo... Yo estuve leyendo el otro, viste, la de los mineros, y decía que generalmente los indios no le prestaban mucha atención ahí que si bien en algunos lados trabajaban la plata, pero en ese lugar, precisamente ahí en el Cusco, no lo hacían porque tenían el monte ahí nomás y no iban. Hablando acá que es una excepción, o sea, justamente en esta zona alta que le está tomando hay las dos mitades, o sea, los dos caciques principales, mandan justamente a producir mediante plateros, ¿no? O sea, tienen una especialización que está llevando adelante en este grupo, que después va, o sea, no lo dice, pero Nosotros podemos prever que esto va a llevar a otra cosa según su visión. Pero si nosotros tenemos un grupo especializado, yo puedo pensar, bueno, si me está diciendo que este grupo se dedica a una tarea que el resto no la conoce, que es muy, valorada, el término no es valorada, más feliz, ¿no? Pero por justamente los jefes étnicos, porque justamente tiene que ver con el requerimiento del pago del tributo, tiene que ver con el requerimiento que tenía el Inca para ornamento. O sea, esta es una zona que tiene algunas diferencias al resto. O sea, tiene un grupo muy pequeño de artesanos, de futuros artesanos, en este momento los llamamos plateros. Todo no está puesto o escrito gratuitamente, o sea, tiene una intencionalidad. O sea, no es casualidad que dedique un párrafo a decir que por lo menos un ayu mitad de por enviado Martín Car y la otra por enviado Martín Cusi, que se dedican a este tipo de actividad, que no es la común de la zona. Y nosotros nos fijamos en la zona, o sea, tenemos una zona nuclear que es altura, que es, o sea, pastoreo y tubérculo, más no se puede producir ahí, o los buros pescan en el lago, o sea, caza de peces en el lago. Pero para la región, o sea, si pensamos en la otra región, o sea, de la hacia el Pacífico, vamos a ver que tenemos producción, o sea, algodón, ajíes, algunos elementos de uso cotidiano, y hacia la ceja de selva, coca y madera. Entonces, ¿de dónde salen estos plateros? O sea, son personas que saben de una actividad que no es común de justamente de la zona. Bueno, después por supuesto nos señala la zona, o sea, la cantidad de habitantes. Esta zona es tan importante justamente por la cantidad de habitantes, que la traducimos. A ella no le interesa la cantidad de habitantes porque sí, a Murra marcando, sino que lo que le interesa es ver la cantidad de tributarios que hay, justamente para ver cómo se obtiene, cómo se llega al tributo. Y esta zona era muy importante en pago de tributo. Y también en el manejo de ganado. De ganado que sirve de carga, de pasto, por ejemplo, para lana. ¿Cuál es la otra zona que aparece? O sea, la tercera. De etnias pequeñas que se ubican en la costa central. En la página 81 empieza. ¿En qué página? 81. Los casos 3 y 4, o sea. A ver si las describís. 81, dijiste, ¿no? Mi tercer caso. Etnias pequeñas con núcleo en la costa central. ¿Dónde estaríamos ubicados más o menos? Costa central. ¿Actual? De lo que es el departamento de Lima, ¿no? A eso refiero. La actual Lima. Entonces, ¿qué ven? ¿Qué ve el autor en esta zona? Ah, en cuanto a este caso, dice que no hay. Ahí dice falta de evidencias de los españoles en crónica. Los otros dos casos trabajan mucho con las visitas y acá dice que hay insuficiencia. Exacto. De ese tipo de fuentes. ¿Qué más se dedican a trabajar? Un expediente del año 1559, que es parte de un litigio en la audiencia de los reyes, dice. Está bien. ¿Y algo más, dice? No, dice, él en la 81 dice, dos factores nos dan esperanza. La arqueología de la costa es mucho mejor conocida que la serrana, se basa en datos arqueológicos. Claro. Acá el historiador reconstruye en base a los datos que le pueden dar. Más que las fuentes documentales, porque justamente no era una zona, al no estar tan poblada, no era tan interesante para el violín en cuanto a relevar la zona. ¿Qué interés había? Pero no había ningún bien. Se remite a Basque, fíjense, en la página 83. La visión de los vencidos, la explicación de pues, la búsqueda, ya mencionada la visión de los vencidos, los litigios, mejor que las visitas usadas en el campo unido, permiten acercarnos a las perspectivas mismas. O sea, toma el mismo tipo de fuente que utiliza Vázquez, ¿no? Todos los litigios que hay. ¿Qué otra cuestión aparece en el tema? Protección militar, dijo, por parte sí, de quién. Protección militar. De los mismos indios o de los españoles? De, no, no, no, no. Acá en apariencia parece ser que españoles. Protección militar por parte de los españoles, ¿no? Sí, a ver la fuente. No, estaba leyendo las citas. No, pero las citas de más arriba. Cosa para destacar de acá, sí. En la página 89, que en los dos primeros casos había surgido el tema ese del intercambio, si había o no intercambio. Sí. Bueno, acá sí hay intercambio. Justamente desde la costa, claro, hacia los valles. Exactamente. Justamente acá tenemos que tener presente que en la costa sí hay intercambio. Y en el cuarto caso, los grandes reinos costeños. Tenemos, eran archipiélagos en otro sentido, dice Murra. Sus bases, regados, alineados a lo largo de la costa del Pacífico, separados uno de otro por desierto, formaban conjuntos, reinos y confederaciones de origen local cerrado. No sabemos todavía si hubo archipiélago como en los casos anteriores, ¿ya? O sea, son señoríos muy grandes. ¿Alguna otra cuestión han marcado acá? ¿La que leyeron? Sí. yo pregunto. ¿Para qué nos sirve estudiar la tesis de Murra? Con estos casos, o sea, tan dispares. Se ve la movilidad que había también, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Y las distintas estrategias para obtener los recursos que utilizaba la población de la zona de lo que hoy es Perú. Estaban, el virreinato. Estaban, y bueno, depende de la visión universal, como se mide, ¿no? Que compartían los distintos recursos a largas distancias. Y lo que no sé después de qué manera, porque algún conflicto deberían haber tenido, ¿no? Porque él pinta todo esto y como es tan funcionalista y describe todo de esta manera tan linda que parece que los indios cuando se veían se abrazaban y se besaban y se mandaban regalos. Sí. Pero debe haber habido algún cierto tipo de conflicto por la explotación de los recursos. Sí, conflicto hubo. Pero bueno, más que nada es para ver eso, lo que yo alcancé a mirar de esto es de qué manera obtenían los recursos para la supervivencia, ¿no? ¿Y por qué se les ocurre que existe, a ver, marca Murra que existen ya antes de la conquista española, o sea, bajo el dominio inca, este control de recursos? Y tan distinto. Y el Inca necesitaba saber. Necesitaba saber qué es lo que se estaba produciendo, porque el Inca también cobraba su tributo. Bien, ¿qué más? A ver, la compañera que busca desesperadamente el texto. ¿Yo? No, estoy escribiendo. Estoy tratando de pensar. O sea, es una forma de control. Y dominación. ¿Eh? Y para dominar también, ¿no? También, de control para dominar. Es control. Bueno, ahora vamos a leer Fuente, que tengo que todo estoy guardando. Son las 6, media hora nos quedamos leyendo Fuente. ¿Están de acuerdo? ¿Tienen frío? ¿Qué le vamos a decir? No, pero quiero que leamos, así ya no las traigo, por lo menos algunas. Ya sé qué me van a decir. Pobre. que representa a la familia, una etnia, sí, exacto, sí, fíjense, o sea, el nivel de la familia ya totalmente extensa. Al norte de la ciudad se poblaron 20 pueblos de 4 apellidos, que son Machu, Sanku, Chichaipacu, Ramacampu. Dice, y la más de estos pueblos están en el hermoso valle de Yanyagua, donde fue la batalla y prisión de Gonzalo Pizarro. El pueblo, o sea, él sabe de algo, o sea, como cronista sabe de algo, viendo los comentarios reales del Inca Garcilaso, él sabe de algo que sucedió con los españoles. Y demás se derraman en una mano y a 7 leguas de la ciudad, etc. Al mediodía de la ciudad se poblaron 38 o 40 pueblos, 18 de la nación Ayamarca, los cuales se derramaban en una mano a otra, del camino real del Condeasuyo, por espacio de 3 leguas. Y así sigue describiendo, o sea, lo que va describiendo es la ocupación de lo que después fue el Tahuantinsuyo. ¿Está? Más adelante. La enseñanza del Inca fue sus vasallos. Ya vasallos el término. El Inca Manco Capac, yendo poblando sus pueblos, esos que hay más, pero no seguían, juntamente con enseñar a cultivar la tierra, o sea, el Inca nos poblaba y enseñaba a cultivar, a sus vasallos, y labrar las casas y sacar acequias, todo eso enseñaba el Inca. Nunca lo debo ver. Esto es la bajada ideológica, ¿no? No, nunca lo vieron. Es la bajada ideológica. Y hacer las demás cosas necesarias para la vida humana, les iba instruyendo sobre la urbanidad, fíjense qué cronista inca tenemos, la urbanidad, la compañía y la hermandad, la compañía religiosa, todo eso. Religiosa, sí, en cuanto. Pero fíjense que el término tiene que ver con un término médico. ¿Cómo iba a hablar un inca de compañía? Y incluso el concepto de nación. El concepto de nación. También hay conceptos. No, ni siquiera de la época de, no, del cronista. Él es de 1610. No, son conceptos. Sí, ya en Europa se hablaba de nación. Sí. Pero. Son conceptos que para América extraños, o sea, comentarios reales. A ver, otra parte que nos llame la atención. Iban instruyendo, dijimos, urbanidad, ta, ta, ta, y dice, la razón y ley natural de les enseña, persuadiéndoles con mucha eficacia que, para que entre ellos hubiese perpetua paz y concordancia, no naciesen enojos y pasiones. Hiciesen con todos los que quisieran que todos hicieran con ellos, porque no se permitiría querer una ley para sí y otra para los otros. O sea, que también, bueno, la idea de llevarse bien. ¿Se entiende? Una idea. Más adelante, dice, para cada pueblo nación de las que redujo, eligió un curaca, Manco Capac. Porque acá está justificando qué. La dominación. Sí, pero también está justificando que de aquel primer, la historia de aquel primer inca que existió en realidad, se crea la institución del curacazgo. Y él también se está legitimando como inca, ¿no?, con esta institución. Entonces dice, para cada pueblo o nación de las que redujo eligió un curaca, que es lo mismo que cacique en la lengua de Cuba y Santo Domingo, que quiere decir señor de vasallos. Eligiólos, sí, por sus méritos, los que habían trabajado más en la reducción de los indios, mostrándose más afables, mansos y piadosos, más amigos del bien común, a los cuales constituyó por señores de los demás, para que los doctrinasen como padres a hijos. Doctrinanse, también la palabra de doctrina está presente. A los indios mandó que los obedeciesen como hijos a sus padres. ¿Se entendió entonces la, cómo utiliza términos? Sí. Las insignias favorables que el Inca dio a los suyos. Está en otro capítulo. Dice, en las cosas dichas y en otras semejantes, que ocupó muchos años el Inca Manco Capac en el beneficio de sus vasallos. Y habiéndolos experimentado la fidelidad de ellos, el amor y el respeto con que se servían, la adoración que les hacían, quiso, por obligarles más, ennoblecerlos con nombres e insignias de las que el Inca traía en su cabeza. Y esto fue después de haberle persuadido que era hijo del sol para que las tuviesen en más. O sea, daba algunos ornamentos de él, ¿no?, a las autoridades étnicas, justamente para que haya algo que lo represente a él en esas autoridades. Y por supuesto que nos está diciendo acá, le respondan los indios del común o los tributarios a las autoridades étnicas. Entonces ahí ven cómo se crea todo esto de la cosmovisión que decíamos hoy, está presente en la fuente. O sea, hay elementos representativos, ¿no?, que están, o sea, son utilizados por el grupo, o sea, y bajan de niveles como para que haya algo que los represente. ¿Vieron que a veces hay, no sé, el culto cristiano, qué sé yo, de algún santo un pedacito de una vestimenta, o el pedacito, un huesito, o algo que se adora, que dicen que pertenece? Una reliquia. ¿Eh? Una reliquia. Exactamente. Bueno, vendría a ser prácticamente el equivalente. ¿Para qué? Bueno, en este caso, para que responda. ¿Está muy cansado? ¿Vos estás con...? Yo estoy gripada. Está del COVID, esto peor. Bueno. Esto de Garcilaso, o sea, para que vean con los términos que Garcilaso utiliza y que aparecen, o sea... Estas son estos Pedras Ciesa de León, las crónicas del Perú. O sea, él desde otra visión, la religiosa, escribe sobre lo que ve en el Perú. ¿Cómo se llama esto? Ciesa de León. Ciesa de León. ¿Creen que quiero encontrar? ¿Con C? C y Z. De las costumbres de estos indios, vamos a ver acá un capítulo. Barra por un capítulo. Habla, o sea, lo que quiero tener que tengan en claro es que no es un funcionario como nosotros que tenían que ver con justamente con hacer una contabilización de pago de tributo. Entonces dice, la gente de estos valles es valiente para entre ellos y así cuentan que eran muy temidos de los comarcanos. Los hombres andan desnudos y descalzos. Y no traen sino unos magües angostos con que se cubren las partes vergonzosas, asidos con un cordel que traen atado en la cintura. Precíanse de tener los cabellos muy largos. Las armas con que pelean son dardos y lanzas largas de las palmas negras que arriba dice, o sea, tiraderas, hondas y unos bastones largos, como espadas de a dos manos, a quien llaman macanas. Las mujeres andan vestidas de la cintura abajo, con mantas de algodón muy pintadas y galanas. Y los señores, cuando se casan, hacen una manera de sacrificio a su Dios, juntándose de una casa grande, donde ya están las mujeres más hermosas, y toman como mujer la que quieren. Y al hijo de esta es el heredero. Y si no tienen el señor hijo, hereda el hijo de su hermana. Entonces, ¿qué es lo que muestra acá Ciesa de León? O sea, primero toda la cuestión de armamento que tienen los naturales, que no es sofisticado. O sea, es el armamento realizado con elementos de la zona. ¿Está? También muestra las costumbres en cuanto a vestimenta. También costumbres de tipo cultural, ¿cuáles son? Por ejemplo, las de la del matrimonio o la de pareja, porque él utiliza el término casamiento, que tampoco es así, o sea, lo ve de una lo de sacrificio cristiana. Tipo ceremonial también, lo de exactamente. Entonces, vemos cómo va caracterizando, ya no es una fuente como la anterior, ¿no? Que ya tenía una cuestión y el tema de la herencia. Legitimarse como inca, de legitimarse. Hay partes de Garcilaso que es claro, como él dice, yo soy heredero, yo soy hijo de un inca, ¿no? ¿Qué sería más realista este tipo de fuente? Sí, es más realista, a la vez, esto lo escribe que era todavía un cronista común, ¿no? Estos cronistas tienen la muchos de ellos son religiosos en una etapa y después son gente del común o al revés. Toman los hábitos después, o sea, o bien se dedican a evangelizar siendo laicos, ¿no? Pero tienen esa capacidad. Y la institución de López de Castro, eso tiene que ver, ¿cómo dice él? No, sí, la dote o herencia. Claro, porque habla de la herencia. ¿Quién hereda ahí? Claro, el varón. ¿El varón, es pero hijo de quién? De la hermana, en el caso que no tenga con la mujer. Por eso hoy Baxter hace esa interpretación de que la herencia es matrilineal. Porque fíjate que es la hija, el hijo de la hermana. De la hermana mayor tiene que estar. ¿Y en ese caso está bien hablar de dote o de herencia? ¿Cuál? De dote yo no hablaría porque no hay nada. Pero también porque el hijo del hermano también sucede. No puede ser que tiene. Esto es muy... lo del tipo de herencia todavía no está... Sí, claro. Lo que sabemos de esta sociedad es que es una sociedad donde no existe el machismo, o sea, previa a la conquista española. Y es una sociedad donde las mujeres en sí tenían roles de situaciones de poder. O sea, las mujeres podían llegar a ser curacas, cosa que después con los españoles no. O sea, tenían una situación de igualdad en cuanto. Ahí valía la a ver quién era erigido por los anteriores por el cargo. O sea, quién era el que tenía, demostraba más confianza por ocupar ese cargo. No importaba que sea hombre o mujer. Y hacían también todo un simbolismo, ¿no? O sea, también decían que los muertos eran quienes elegían, etc. Las almas de los muertos, por eso está. Hasta el día de hoy está presente en la sociedad aymara, por ejemplo, erigir a las autoridades en la puerta de un cementerio. No es esa visión que tenemos nosotros negativa de las ánimas, sino que es una visión de que los muertos son sabios y que justamente le van a dar el poder, le van a transmitir el poder a quien ejerce el poder. ¿Está? O sea, todo el conocimiento que tuvieron en vida se lo van a pasar a Y ahí está la festividad que se festeja mucho, se hace la fiesta de los muertos. Sí, bien. Antes de ayer yo decía, tuvieron ayer Halloween, yo decía, estamos festejando, o sea, festeja, está festejando como en América del Norte, como no saben qué festeja, me parece. ¿Eh? Que no saben en realidad qué festejan. No, porque está de moda. En realidad sino para nosotros sería la fiesta de todos los muertos. De todos los muertos. Pero la noche justo esa. Igual la celebración es diferente en Estados Unidos como en el norte o en esos pueblos. ¿Cómo? La celebración es diferente que en Estados Unidos. ¿En dónde? Y en esos pueblos, claro. Sí. Ellos tienen toda esa cuestión, porque hay toda una leyenda de la irlandesa en cuanto a... Eso es en Estados Unidos. Sí, que se transportó de Irlanda, en el cual hay que salir a enfrentar las brujas, digamos, mediante... hay que hacer tratos o trucos, ¿sí? Con todo aquel que a cambio te dé un dulce, un regalo, ¿no? Entonces se hace el truco. Por eso los chicos van por todas las casas queriendo, haciendo el trato. Y a cambio de eso, bueno, es como que logran inhibir la presencia de las brujas. ¿Más o menos se entiende? Cosa que la, también es originario del... ¿Cómo? Lo del dulce también es originario de Irlanda. Sí, y lo de la calabaza también, que tiene un nombre, ¿verdad? La calabaza que le ponen, que la adornan con, o sea, la vacían y la llenan con dulces. Sí, y el color naranja y negro también, típico de Irlanda. Sí, recién un compañero que se viajó a Estados Unidos, hay unas calabazas así de grandes, sí, naturales. Se las ponen en la cabeza algunos, o otros de la femenina, o sea, toda una... Pero no tiene nada que ver con nosotros. No, yo desde ayer me reía porque andaban chicos, hasta micro pianeta, series de terror. Pero yo creo que ahí han tenido también que ver las profesoras de inglés en la primaria, porque cuando yo cuando mis hijos eran chicos también vinieron con la novedad. Yo vi eso, que yo creo que tiene que ver nosotros con la globalización. Lo fomentaba la maestra de inglés, ¿no? Pero yo creo que no, como que llega esa fecha. Aparte, los colegios privados directamente hacen la fiesta. Sí, bueno, todos los chicos hacen la fiesta. Sí, la hacen. Yo por eso, yo realizaba porque mi nieta viene disfrazada del jardín con los caramelos y después quería salir a la calle. Y yo estaba, onda, ¿qué quiere hacer esta chica? Y tiene que ver justamente con la cuestión de la globalización. Al globalizarse, o sea, si nosotros nos fijamos, hoy estamos casi todos de jeans. Sin embargo, no es una prenda típica americana. Nosotros tendríamos, o sea, si vivimos en la Argentina, la ropa de trabajo, que es el jean para los Estados Unidos, la nuestra sería la bombacha de gaucho, y tendríamos que usar bombacha de gaucho. Y sin embargo, hemos tomado, que está globalizado, una vestimenta que tiene que ver con otro mundo muy distinto al nuestro. Y si yo pienso en todos los estudiantes de universidades de todo el mundo, están vestidos igual que ustedes. O sea, sea uniformado con la globalización la vestimenta de los estudiantes universitarios. A ver, ¿dónde está de bombacha? No, no, no está de bombacha. No, bueno, algo pantalón de cordero. Pero el resto estamos todos de jeans. Y tiene que ver justamente con esta globalización. O que los estudiantes universitarios vayan con una bolsita de bombacha. Bueno, hace 70, 80 años atrás iban todos de saco y corbata a la universidad. Bueno, tanto acá como afuera. Sí, pero eso sí. Estaban todos uniformes. Tiene que ver con la globalización y esas creencias que aparecen hoy en día que no tienen nada que ver con nosotros. Fíjese que hasta tenemos, ayer estábamos debatiendo en un grupo los colores de Papá Noel con los colores de Coca-Cola. Sí, malísimo. Igualmente ya es malísimo Papá Noel. O sea, ya es Papá Noel y se sacó la puta. Es muy buena la palabra malísimo. Bueno, así que esta festividad... ¿Pero por qué no te traes regalo a vos? No festejamos el punto de la Pachamama. El primero de agosto, porque nos juntamos todos a festejar y a hacer ofrendas a Pachamama, etcétera. Porque no... Sin embargo, en el norte no sigue. Se perdió, acá nunca. Acá porque estamos muy cerca del puerto, o sea, de la entrada de... turistas, etcétera, etcétera. Bueno, y acá sí han prendido. Bueno, leo lo último y lo dejo libre. No me detectan. Estamos hablando de Manco Inca. Dice, mi padre, Manco Inca Chupanqui, viendo la gran voluntad, es Tito Cusi que está hablando, la gran voluntad con que sus vasallos se le ofrecían hacer lo que les rogaba, agradecióselo mucho y dijo, por cierto, apoes, que quiere decir señores, en gran obligación me habéis echado por la gran voluntad que me mostráis de querer redimir la vejación que estoy puesto y para ello ofrecer vuestras personas y haciendas y os doy mi palabra, como quien soy, que no perdáis nada en el negocio y si soy no muero, que os lo pagaré. Que pues yo me lo tomé por mis manos metiendo tan mala gente en mi tierra. Yo me lo llevaré, gran placer que me haréis en daros la mayor pieza que pudiese de la punta de esto que recibo. Porque recibo grandísima pena de haberme así. Bueno, ¿cómo está escrito esto primero? Está escrito, sí, en un español muy antiguo, ¿no? Esta fuente está escrita, o sea, está traducida, está pasada de... del Inca Tito Cusi Chupanqui directo de español antiguo y transcripta tal cual. Es muy difícil de entenderla, se habrán dado cuenta. Justamente porque se ha respetado toda la grafía de la fuente original. Las otras fuentes que nosotros leímos han sido transcriptas y reelaboradas para que las entendamos. Esta no. Y lo que está señalando, o sea, está justificando el... Por lo visto, sí. Pero sí, ¿no? Está justificando justamente algunas cuestiones que tienen que ver con lo que hacía el padre, o sea, con lo que hacía Tito Cusi, lo que hacía su padre, ¿está? O sea, está justificando, por ejemplo, como la obligación que tenía, qué obligaciones debían cumplir, cuáles eran los negocios que tenían que, cuáles eran las cuestiones de obtención de tributo, etcétera, entre unos y otros. Este lo traigo la próxima, así seguimos algunas cuestiones más claras. Y para la próxima seguimos adelante leyendo. O sea, cuanto más puedan leer, mejor, porque así discutimos. Ya tienen todo el tipo de bibliografía, vayan leyendo. Me gustaría que podamos seguir con Peter Bakewell, que es el que leyó el compañero, y Steve Stern, que son los más fuertes en cuanto a contenido también. Lo voy a tener que sacar. ¿Qué? Sí, no. Es como... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La historia. ¿Hay lista? No les voy a pasar. Claro. ¿Les agarro de atrás? No, me moría. ¿No sé está? ¿Estén? No lo tengo a este. Porque ahora voy al costo. Ah, esos son de México, me parece. Bueno, está bien, lo anoto. Te estoy tratando la mano, yo tengo el cuaderno a mano. Decime. Bakewell se llama, para que se llama, para que te lo digo bien. Sí. Bakewell. Bakewell y Stern. Bueno, más o menos van. Quedaron lindos ustedes dos con toda la pregunta. Ahí es terrible. Stern. Barry, ¿cuál es? Barry, sí, Barry lo tengo. Sí, ese sí, pero el otro no. Unas como arañitas blancas. ¿Cuál es? Y Franklin. Y Peace. Franklin Peace. Stern, ese no sé cuál. Lo voy a sacar después. No, pero yo lo voy a tener que sacar. Stern y... Bakewell. No. Chao, chicos. Chao, hasta luego. Temprano. Lo lamento por mi hija. Se va a tener que ir en colectivo. ¿Dónde te vas? Y 8:30 sale. ¿Qué hora es? 6:30 ahora.